Now for something completely... Motherfucker! Capítulo 110. Paso de poner título. Bueno, bienvenidos, gente, al capítulo 110. Increíble que lo haya dicho bien. 110, ¿qué has puesto, cabrón? Paso de poner título. Ya estoy cansado, hacemos demasiados. Antes me los podía currar, pero ahora ya hacemos demasiados. Dios mío, qué triste. Esta semana he visto en Netflix, hay una serie documental, Age of Samurai. Me he vuelto a escuchar vuestro especial, qué comedidos estabais. Uf, comedidísimos. Los cristrolos y una berenjena. Pero hace tiempo que han puesto esta, que en castellano, en vez de poner la era de los samuráis. Sí, ¿cómo la han traducido? Han puesto la era de oro de los samuráis. ¿En serio? Cuando lo petaban, no como ahora. No como ahora, sí, claro. Me parece que se llama algo así. Yo lo dije el episodio pasado, creo que lo dije el anterior, y en serio, yo es que luego se me olvida y tal, pero tengo que ponerme. Hay que hacer un especial, o no un especial, pero una sección de traducciones de obras, porque es que es demencial. Es si demencial. Hablamos medio de época anterior. Sí, pero hablamos de 4 o 5. Hay que conseguir casos para demostrar mi tesis sobre la ofensa a los españoles. Mac Mardigan dice, ya se ha rendido el mamón, no sé si lo dirá por mí y por mis títulos. Ah, pero sí, seguramente. Pues tengo muchas ganas de ver el documental este. Empieza tal con de... Nobunaga. Sí, es que además, hombre, es la era guay, la de los pinchitos de la paz. Y, sí. y tengo muchas ganas de verla, desde luego. Bueno, hemos dicho que bienvenidos, y pero no hemos dado el sumario, ya, es que te relajas demasiado. Es que ¿Cuál es el sumario? No sé ni de qué quería hablar. A ver, vamos a hablar de tremendos videojuegos modernos. Lo mejor de todo es que yo digo lo del sumario y tú sigues, entras al trapo como diciendo, lo voy a hacer por mis cojones. Espérate, sí, claro. A ver, sumario. Vamos a hablar, seguro que vamos a hablar de lo que tengo yo preparado, y Christopher, si le dejo hablar de algo, hablará. Hablaremos de un juego súper moderno del 2017, creo que es, sí, que es el Sniper Elite 4, el Sniper Elite 4. Ahora me veo súper blanco porque estoy mirando Google. Sí. ¡Ah! Cierro las pestañas del porno. Después, sí, por eso no se ve en pantalla, porque eso es, ¿qué fue? Un político que salió... Porque ahora, joder, el teletrabajo ha hecho mucho daño a la gente que no tiene ni puta idea. Y era rollo un político que enseñaba una cosa por Zoom o algo así y puso un pantallazo del ordenador y había una ventana que era rollo China comiendo cacao o algo así. Sí, es verdad. No me acuerdo quién era, pero sí. Sniper Elite 4. Después vamos a hablar de el... Yo, juego que veo, que dicen, este es súper adictivo, me meto en todas las mierdas, o sea, estoy en el paro, es lo que hay. Del SnowRunner, ni te suena, ¿eh? Claro que no, campeón. Después, de anime, de Yakuza a Amo de Casa, y luego, si hay tiempo, Christopher hablará de algo de mierdas que ha leído y mierdas que ha visto. No, supongo que hablarás de... Iba a decir, de Department of Truth, pero no es de Department of Truth. Lo es, no. sí. Lo has dicho, ¿sí? Bien a la primera. Hostia, Department me ha sonado a Super False Friend. Department... No, lo parece, pero no lo es. Pero de Department of Truth es que se va, la verdad. De parte hacia otro lado. Joder, ese chiste parece mío, tío. Estoy gilipollas, es que... Ese chiste parece mío, tío. Sí. No te digo que estoy gilipollas. A ver, ¿qué dice esta gente? Atención, que ya ha entrado Virustron. Banea. Pues sí, nada. Y bueno, y hablaremos de... De cosas. De otras movidas, seguramente. Y nada, gracias a todos. Porque, joder, esto de que el chat esté animado a los 3 minutos de que haya empezado esto, es fantástico. Tengo ganas de ver la peli de Dune. Yo también. Está tardando muchísimo y es como la peli que más ganas me hace. Yo también tengo y después muchas ganas. grabaremos con los estos final. asquerosos estos, no me recuerdo cuál es su podcast. ¿Qué podcast tenían? ¿Tenían un podcast? No me acuerdo. Lo acabo de decir, trayecto final. Hostia, tengo ganas. Y ahora buenísimo. Dicen, a lo mejor harán una secuela. Digo, ¿sabes que la película no cubre todo el primer libro? No lo cubre todo, ¿en no. serio? En serio. Ya, pero ¿cómo no lo sabes? Acaba. ¿Cómo lo sabes? ¿Ya se ha dicho esto? Porque ya lo he dicho, Virustron, llegas tarde. Yo también tengo ganas de ver Mortal Kombat. Porque lo ha dicho el director, creo. ¿El Villanueve? Es como a el Villanueve, porque parece que han partido el primer libro en dos partes. No sé, igual lo he soñado. Caraje, dice, joder, ni me acordaba de una a estas alturas. Y ya, nunca te puedes olvidar de una. Ya está haciendo mierdas, tío. El Villanueve, no me falles. Son dos pelis lo de Dune. Esto es gracioso. Y eso porque es el Villanueve, porque es el Peter Jackson y te hace seis mínimo del primer libro. Esto es gracioso porque si alguien es nuevo en el podcast, ha entrado y nos escucha decir lo del Villanueve, va a pensar, estos gilipollas no saben. El Daniel Villanueve. No sabe cómo decir el nombre del director. Bueno, pero no, ahora en serio. O sea, la película que está haciendo... Me dicen que sí. ¿Que realmente no, que no cubre. ¿Que no cubre el primer libro? Me cago en la puta, cubre el primer tío. Libro. ¿Tú ya crees que lo puede...? Hombre, a ver, lo prefiero que haga eso y no que haga lo de David Lynch, que empieza bien. Primero David Lynch te cuenta la historia que no puede narrar de otra manera en un ordenador que mida por la Atreides, que hace que es como la Wikipedia del espacio, ¿no? Del planeta este... ¿Dónde están los Atreides? ¿Cómo se llama el planeta? Caladan. Este, Caladan. Y el otro se llama Prima... Giedis o Giedis Prime, Giedis, no sé cómo es. Prime, sí. Vale. Me salían nombres de Futurama. Ve, y se pone a mirar el ordenador ese de Caladan y le dice, pues no sé qué, lo aumenta, no sé. Y es como un glosario de cosas que David Lynch no sé cómo explicarlo en la película. Y después empieza, que joder, no está mal, hasta que David Lynch se cansa de la película y ya te la cuenta. Tú fíjate, hace mucho tiempo que no ves la antigua. No, como dijimos en hace yo dos no. o tres episodios, yo creo que es que yo creo que no la he visto la antigua, directamente. ¿No has visto la antigua? Joder, yo sí que la he visto y la he visto además hace poco. Pues hay un momento que se cansa de la película y empieza a contártela. Dice, bueno, y después por la trailer se fue ahí porque era el Muad'Dib, no sé qué, ta, ta, ta, ta, ta. Puto coñazo. Mira, Fer dice... La música es buena. La música, por lo menos la del tráiler, mola. Fer dice, coño, Christopher, que son 600 páginas. Vale, o sea, sí, pero es que cuando ya dicen de hacer más películas, me viene el miedo de que haya de que sea otro Hobbit de Peter Jackson y digo... pero el Hobbit no son 600 páginas. Ya, eso es cierto. No, a ver, claro... Si quieres hacer las cosas pixel perfect, pues necesitas horas de metraje, ¿no? Eso está claro, o sea, bien. Mira, siendo bueno, otro la verdad día es que, sí, hay que fijarse el día 9, sí, vale. Siendo otro día liada, pero siendo Villanueve, hombre, también lo puedo hacer en una película como Zack Snyder que dure cuatro horas y media. Hablando de Peter Jackson, ¿sabes que me he pimplado en dos o tres mañanas, las tres del Señor de los Anillos? Pero las versiones extendidas son muy extendidas, ¿eh? Sí, yo las vi, o las, sea, las he visto recientemente. El retorno del rey dura como 4 horas y pico. Yo las he visto recientemente. Carlos Asean, Blade Runner 2049, Estruñaco. Ya está. Así que no sé yo. A ver, ¿cómo? Ya está buscando manía. No me acuerdo, hostia. Yo vine hace unos capítulos muy hypeado por el tráiler de Dune, que no había visto todavía, y me lo puse relativamente. Ah, expulsión temporal, venga, pumba. Hala. Todas duran 4 horas o más. Yo las tengo y me encantan. Están bien, porque hay escenas eliminadas de las ediciones extendidas de Señor de los Anillos. Hay escenas que sí que dices, ¿por qué han quitado esto? Cuando le da más sentido a según qué movida. Pero yo creo que es como una cosa que se ha hecho para los fans. La buena es el montaje que salió en el cine. Realmente tiene más ritmo, está más guay. Sí, la boca de Sauron, eso está bien. Y seguimos sin ver a Tom Bombadil. Eso ni Peter Jackson, que hizo una escena de enanos en barriles por un río que parecía el Portaventura, ha tenido cojones de meter a Tom Bombadil. Sabía que ibas a decir eso. Yo creo que este tío estuvo así pensando, digo, ¿cómo meto a Tom Bombadil? Y tú, no puedes, yo sí que puedo. Y al final no pudo. Pero después en... ¿Qué película adivinamos hoy, Jaume? Claro, por lo de... ya no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Oscura Obsesión? Algo de Obsesión, sí. Sí. Y fíjate en El Hobbit la que lía, que mete a Radagast el Pardo, que... Estoy Tom Bombadil en la misma mierda, ¿sabes? Pero bueno... La buena es la versión soviética que se ha hecho popular últimamente, vaya. Hostia, verdad. Sí, no lo he llegado a ver. Ah, por cierto, hablando de Tolkien. Pastarraca que están soltando para la serie, ¿no? Hostia, como 450.000 dólares, tío. Rollo Bowfinger, y digo, no hace falta más dinero, todo lo otro es publicidad. ¿Qué había? ¿Qué era más? Había 450 millones. Más pasta que en la de Juego de Tronos, ¿no? Y que el Mandaloriano y que Vengadores Endgame, me parece, y todo. Pero, tío, o sea... Que la primera de Vengadores, seguro, que era la película más cara hasta que salieron las siguientes. ¿En qué están invirtiendo tanta pasta? No. Y además son 450 millones de dólares sin contar el dinero que han pagado a la familia Tolkien por los derechos. Pero le han pagado como 250 millones. ¿Pero en qué coño se están gastando tanto dinero? Pues no lo sé. O sea, no sé. Ahora las series empiezan a ser mejores que las películas. Ahora, joder, Jaume, hace 20 años de esto. No digo mejores. No, soy un crítico. Mejores incluso en producción. Antes no lo eran, o sea, efectos especiales en una serie salían truñardos como puños, pero ahora no. Yo solo espero que, porque por mucho dinero que pagues, cuando tienes el guión que no mola, no mola. ¿Qué estaba diciendo? Estaba pensando yo. Mola que hace la serie y digo, ¿qué puede salir mal? Tenemos de asesor a Peter Jackson y al hijo de... Al hijo no, porque el hijo ya está muerto, ¿no? De Tolkien. Sí, murió hace relativamente poco, si no me equivoco. Pues tenemos los manuscritos del hijo. Creo, vamos, igual Tolkien, lo he matado. Sí, a mí me suena haberlo... Que nos lo confirmen aquí los oyentes, que son más avispados. Pero yo juraría que Christopher Tolkien está muerto. Hostia, ¿qué dice? Juran que Amazon ha pagado 800 millones por los derechos del mundo Tolkien. Eso ya me parece... Me parece exagerado, no sé yo. Han dibujado Ucrania con coca. Se lo gastan todo en tamaño de pipa. Lo que decía yo de Dune, yo venía muy hypeado hace unos capítulos porque había visto el tráiler que no había visto todavía. Y hasta que he visto. De Dark Side of the Moon. Hasta que he visto el tráiler en español. Me cago en la puta, tío. ¿Qué pasa? Esto no es con afán de ser pedante, que arenisca como pueda. A todo el mundo le sorprendería que yo fuera pedante alguna vez, pero... Yo lo he visto en castellano, pero no he notado nada. Pues a mí me ha tocado los cojones, tío. ¿Por qué? ¿Qué dicen? No sé en qué se han basado en localizarlo de esta manera. No sé. ¿Por qué? ¿Qué lo dices? Porque lo digo porque al final del tráiler, en inglés... que se oye al polo. Bueno, empieza el tráiler, ya sabes, ¿no? Empieza tu super épico y tal, y la musiquita, y el punto álgido, al final del tráiler, se oye al Paul Atreides susurrar. Se lo oye susurrar. I must not fear. Fear is the mind killer. Que es el mantra de las Bene Gesserit. Sí. ¿Vale? Que cualquiera que no... O sea, no hace falta entender mucho inglés para comprender que dice no debo tener miedo. El miedo es el asesino de la mente. Sí. Pues no han tenido los santos cojones de localizarlo como no tendréis o no conoceréis el miedo. No me jodas, tío. Hostia, ni me acuerdo. Pero, ¿sabes qué pasa? Eso lo hacen para los trailers. Eso después la película no lo dice así, seguro. Ya lo veremos. Pero es que no lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Porque nadie puede sentarse y decir, es que no saben traducir. Claro que saben. Te han traducido la película entera. O sea, traducir saben. La decisión ha sido por otra cosa. ¿Por qué? No lo entiendo y no consigo entender. Una movida de ritmos del tráiler o algo así. Cosas que en inglés suenan más guays que en español. Pero, tío, no sé. Yo hay cosas que no... Hombre, Mindkiller mola más que el asesino de la mente. Claro, ya. Más... Sin el contexto detrás, no. Dice el asesino de la mente. Pero es que lo del asesino de la mente ha sido mi traducción. En el tráiler dice el miedo mata a la mente. Ni siquiera se han molestado en intentar encontrar un mind killer, asesino de la mente. No, el miedo mata a la mente. Y no conoceréis el miedo. Eso cambia completamente el sentido. Porque es un mantra para uno mismo. Que es como, no debo tener miedo, ¿sabes? Es para darse, digamos, ánimos a uno mismo. No conocer ese miedo es vosotros. O sea, no tiene nada que puto ver. Bueno, que algo que ver tiene, sí, que no tener miedo. Pero no es lo mismo yo que tú, que vosotros. Es que, no sé. No entiendo nada. No entiendo nada. Mira, mira, dice Electric Dave. En la película antigua también lo traducían como el miedo mata la mente. Vale. Bueno, el miedo mata porque la mente. Igual es por continuidad, porque dicen, hombre, hay que respetar la película antigua porque como lo hizo todo bien. Bueno, ahí es, por un momento lo pensé yo también. Dije, bueno, igual es que han continuado con el error de la antigua, pero ya no es tanto el miedo mata la mente, es lo de no conoceréis el miedo. Hostia, es que es no debo tener miedo. Yo, ¿no conoceréis el miedo? No sé, no entiendo nada. Para hacerlo, yo qué sé, deben decir, así queda más épico. Bueno, dicho ahora esto... Ahora quería desbanear a Carlos este, que me ha sabido mal, y no sé cómo hacerlo. Ya volverá, dentro de 600 minutos. Lo siento, te intento desbanear, pero no sé cómo hacerlo, si me estás viendo. A ver. Soul Steel dice, lo han traducido en ese plural porque lo interpretan como línea de dogma, que en español es común que sea en plural por el tema sermones. Ya, pero pierde su sentido. Porque es que... Hola, ¿de qué peli habláis? Del tráiler de Dune. Para desbanear, escribe en el chat un ban y el nombre. Sí, ahora. Escribe tu número de tarjeta de crédito, sí, del pin. Vaya, menudo payaso, te baneo. ¡Súper endiosado! ¡El Gisas Caderac! ¡Quién traído! Empieza baneando gente. Sí, sí, Dios, sí. Emperador de Dune. Gracias, acabo de entrar. Bien traído. De mí no te apiadaste, no, porque también me dijeron cómo hacerlo y me dio perezota. Además, contigo tengo más confianza. Eso igual es un yihadista loco. Y ahora dice el gran Jaume Jong-un espiadoso. Ay, el poder absoluto corrompe absolutamente, sí. Ay, Dios mío. Pues nada, no estamos hablando, estamos haciendo un podcast como el anterior, no hablamos de nada, pero me gusta mucho no hablar de nada, así me divierto. Llevamos como 20 putos minutos hablando de la nada más absoluta. Bueno, no, el tráiler de Dune, coño, de Villanueva. Bueno, no, me estaba rajando de él. ¿Y Duncan Idaho, qué tal? Mola, ¿no? A mí me mola, sí. Mola. No sé, el Momoa es como... me da un poco de... ¿Has visto cómo es la antigua? Porque Duncan Idaho en el libro es un fucker. Es sí. El puto Han Solo de Dune. Sí, es un fucker, sí. O bueno, o Han Solo es el Duncan Idaho de Star Wars, ¿sabes? Porque es anterior. Pero coge, y en la peli de David Lynch es como un pobre hombre, ¿sabes? Es que en la peli de David Lynch todos son pobres es hombres. Es un pobre, todos son pobres hombres. El mierda, que no mola nada saldo. Es el jefe de los Fremen, que es Bardem. Buah. Eso... Hombre, Bardem no me acaba de desagradar, podría ser peor. Sí es verdad que me dio un poco de... ¡Ay! ¡Ay! Hubiese molado que hubiesen puesto a Dani Trejo. ¡Uf! Así es verdad que Bardem hace de Stilgar. Pero sí. creo que no lo hará tan mal, ¿eh? O sea, creo que me dará el pego, por lo menos a mí. Porque en el tráiler, después de verlo 20 veces, que lo he visto 20 veces, ya como que me he acostumbrado. Podría ser peor, podría ser Mario Casas, ¿eh? Sí. El miedo mata a la mente. Está en la traducción oficial del libro. Igual lo han pillado de ahí. Vale, pero es que el miedo mata la mente, no es... Christopher, tú no te explicas bien porque eres demasiado pedante. Y tu obra de pedantería es como los escudos de Dune, que refractan las cosas. Oh, los escudos de David Lynch. Eso no le molesta a Christopher. Lo que le molesta es que, primero, han cambiado el orden, ¿vale? Que no. Y sí... Eso es una. Y después que en el inglés se lo dice como a él, y digo, no debo tener miedo, el miedo mata la mente. Eso sería la traducción que le gustaría a Christopher, ¿no? Bueno, el miedo y ellos han dicho, y digo, el miedo mata la mente, no conoceréis el miedo, que no tiene ningún sentido. Al menos que diga, no tengáis miedo, el miedo mata la mente, o algo así. Si lo quiere hacer tipo sermón, pero lo han hecho como, no tiene el mismo sentido que tiene, es como Rayo McQueen. Al principio de Kasky dice, soy rápido, soy el más rápido, no sé qué. Pues es una cosa así que hacen las Bene Gesserit. Que básicamente lo que es Paul Atreides, aparte de un terrible exponente del patriarcado sideral, es una Bene Gesserit masculina. Sí, vale. Sí. Y como es hombre, puede acceder a la parte de la mente que hace segregación de géneros, que no puede acceder la Bene Gesserit. Esto lo cambiarán todo en la película, porque si no se les echan encima. Gilipolleces, obviamente, pero bueno. No, pero sí, bueno. Me encanta el comentario de Dave. Los escudos de la peli vieja te convertían en un personaje del Minecraft. Sí. 100% pixel perfect. Era ridículo. Acúrate. A veremos aquí cómo lo hacen. Bueno, pero en el trailer se ve. O sea, Además, en el tráiler, en el tráiler se ve cómo lo hacen. ¿Sale? Sale luchando Paul, bueno, entrenando Paul con el Duncan. No sé si el Duncan ahí abajo o... No, con el Guy Harner. Vale, con el Garny, con no, el Garny. No sé, este no se llama Guy Harner porque ese es un... Ese es un Green Lantern de DC. Hay un vídeo cojonudo que yo ya lo dije en el podcast, pero lo repito. O sea, para el que le interese y esté emocionado con el tema Dune, hay un vídeo cojonudo porque es un vídeo que coge el tráiler de esta nueva del Villanueve y lo pone. Sale la comparación. El tráiler Villanueve y hace un montaje con imágenes de la película de David Lynch. Y claro, se ve la pelea. ¿Sabes qué era bueno de la peli de David Lynch? Siempre lo digo cada vez. ¿Qué era bueno? La música. Ah, música bueno. Era, y después salían los Saudacar, que eran tíos con un traje de papel de plata del chino. Y decías, ¿qué? ¿Qué? Terrible. Y ahora es cuando los streamers de éxito ponen un link. Claro, los streamers de éxito. Nosotros qué éxito tenemos, ninguno. A buscarlo. A ver, si soy un tío que estuvo casi todo el capítulo anterior pidiendo que me dijeseis una película con unas... unas pistas terribles. Voy a ver si me acuerdo de una película súper antigua que no recuerdo el nombre porque me va súper bien esto. La música era de Toto, si no recuerdo mal. No, pero digo... Toto no haría la banda sonora, la que es solo instrumental, ¿no? Hostia, no me imagino. Yo no sé. Dijeron, estos han hecho una canción sobre África de puta madre, o sea, que hagan la de Dune. Hostia, no sé, puede ser. Bueno, igualmente yo me he quedado con las putas ganas. ¿Quién ha sido el que ha dicho lo del libro? ¿Ha sido Fer? ¿Ha sido Carl? No. Ha sido Tos. ¿El qué? Ha sido Tos. ¿Qué ha dicho? ¿Que el miedo mata la mente? No, ha dicho el miedo mata la mente que está en la traducción oficial del libro. Hostia, eso es porque Tos igual tiene el libro. Pues tío, mira qué dice antes del miedo mata la mente en español, porque me interesa. Bueno. I miss the rains down in Arrakis. Es el estribillo de la canción de África. De Toto. ¿Cómo traducirán la película aquí en español? Arena por todos lados, no sé, o algo así. Tengo sed en el desierto. Con el culo arenoso, ¿sabes? Cosas así. O así sea como puedas. ¿Qué? ¿Así sea? O si así sea. Sea. ¡De Oasis! Sí. ¡Qué puta desgracia! Ay, bueno, pues esto ha sido el podcast. Pues ¿sabes qué me pasó el otro día? Lo voy a meter así súper orgánico. No voy a poner, bueno, vamos a hablar. Pusieron un catálogo bestial de juegos de EA, es porno, EA normal. Se ha perdido eso. Tampoco es porque no juego a juegos de deportes de EA. Espera, aún lo hacen. Importante. Aquí ha hecho el no trabajo. Debo tener miedo. Ha hecho el trabajo de investigación. ¿Ves? No debo tener miedo. Eso no lo discuto. Pero eso no lo discuto, pero tampoco estaría bien. En el libro dice eso. Porque básicamente no. Lo que dice no es que no debas tener miedo, es que no temas al miedo, ¿no? No debo tener miedo, es pixel perfect, acúrate. ¿En inglés cómo lo dice? I must not fear. No debo tener pues miedo. Sí, pixel perfect. O sea que pixel perfect. Pues sí. Que lo copiaran de la, pues que lo hubieran copiado del libro. Bueno, venga, sigue, llama. A secas. Molaría porque ahora han cambiado Origin y ahora es EA Play. Bueno, yo que salí ese día de EA Play. Hostia, ¿no viste el vídeo que hizo el tío que ponía la voz a esto? A esto, sí. A bueno, EA Sport. Vi un vídeo. Decía de cómo lo tenías que decir. Sí. Digo, había un momento que dices, como si te giras en el cine y le dices, tío, quiero tu novia. Buenísimo. Pues bueno, y me bajé para probar del Game Pass, que están los juegos estos de EA, el Battlefield 5, ¿no? Sabes que hay un juego que se llama Battlefield, sí, ¿no? Y de ahí es de y que tiros. Hay una quinta. Bueno, es de tiros. El 5 o V, porque el anterior era el Battlefield 1 y el anterior era el Battlefield 4. Joder. No, el Battlefield uno que era esto como es, de policías. Esto es como el Villanueve, que no sabe contar. Sí. Que de repente te saca un 2049. Pues me lo puse para jugar con pinches y dije, voy a probar la campaña. Y no tiene campaña, hacen una cosa que me da mucha rabia, que es como trocitos, ¿no? Es como un trozo de campaña, pues eres un barrenero inglés, ¿no? Uno tal. Y antes de todo te ponen como un prólogo que es con una voz en off diciendo, oh, la guerra, qué mal, no entiende de colores, ni raza, no sé qué, tal. Colores y raza prácticamente sería lo mismo, pero bueno. Yo qué sé, pues si va uno con un traje muy llamativo, no lo sé. Da igual, no lo intentes arreglar. Y te van poniendo esto y dicen, pero la tierra, la guerra, como, oh, qué mala es la guerra. Y digo, pues no haga juegos de guerra, payaso. Yo dime, hay veces que hay que matar a algún hijo de puta y por eso hemos hecho este juego. O sea, así es como lo de, oh, no se tiene que reivindicar la violencia. Y no, excepto en la Segunda Guerra Mundial, que todos son héroes y todo de puta madre, tiran más bombas. Claro que sí. Que son imbéciles. Pues hay un momento que va, sale, hay un trocito que pegas tiros normal, un trocito que vas con un tanque y hay un trozo que eres como un francotirador en el desierto de África, ¿no? Porque está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Y estaba en ese trocito y dije, jolines, esto mola, me molaría jugar algún juego que fuese así como de llevar un francotirador. Y me pillé el Sniper Elite 4, que es como el mejor juego de francotiradores más moderno todo. Que hay, porque es del 2017, que es de Rebellion Development. Y me puse a jugarlo. Y es un juego que a ti te gustaría, seguramente, porque ¿sabes a qué me recordó? ¿A qué? El tema de las misiones y tal. Un poco, salvando ahora la gente, oh, ya, bueno, así que. Al Metal Gear 5, porque es un poco ese rollo, ¿no? O sea, he hecho, de momento, dos misiones. La primera misión tardé como una hora 40 minutos en acabarla, porque la primera misión es que te sueltan en una isla y está abierta toda la isla. Y te dicen, bueno, en esta isla tienes que matar a cuatro oficiales y su jefe. Lo puedes hacer en orden que quieras, como quieras. Como quieras. Puedes acercarte, romperle el cuello, puedes dispararle desde medio kilómetro. Hombre, es totalmente. Después hay algunas cosas que, de la manera que está construida, o sea, el movimiento no está libre, como en Metal Gear. O sea, por ejemplo, escalones gordos, pues si no hay un sitio para subir, no puedes subirlos, ¿vale? Bueno, y en Metal Gear tampoco, realmente. Pero es eso, un poco la libertad, y además el diseño de los mapeados es muy inteligente, porque si quieren que vayan por un sitio, te lo ponen de manera bastante orgánica, ¿no? Por ejemplo, tú lo normal es que vayan matando los objetivos de la manera que quiere el juego, porque tendrás que pasar por en medio de donde está un objetivo para llegar al siguiente. Y después, dentro de cada misión, te dicen, también hay objetivos secundarios. ¿Te puedes creer que he hecho dos misiones y en las dos misiones he hecho el 100% de los objetivos primarios y secundarios? Increíble. O sea, que estás alucinando. Es una cosa hasta este momento casi ignota en mis partidas. Ah, mira, Enric, sin título, ¿de qué juego hablan? Estamos hablando del el Sniper Elite 4. Este es una cuarta parte. Como dice el nombre, es una buena pista de saber que hay un 1, 2 y 3. Y este está ambientado, claro, porque ya han hecho, supongo, las partes guays de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, está ambientando la Segunda Guerra Mundial, que llevas un tío muy fucker, muy bien peinado, que es Carl Fairburn, que creo que es inglés, es un comando. Y, a ver, ¿qué dice? Espera. Cuando cazas personas, cazar animales es aburrido, dice Enrique, ¿sabes lo que habla? Pero escúchame, si eres capaz, o sea, si puedes matarlos de cualquier manera y te acercas, si le rompes el cuello y tal, es un poco, te cargas el título del juego, ¿no? O sea, no, porque porque hace una cosa que está muy bien. Yo también juego normal, o sea, con balística simplificada, porque la dificultad es que te complica el hecho de apuntar de muy lejos, ¿no? Empieza a afectar el viento, la caída de la bala, más tienes que mirar. Bien, movida. Pero es mucho más sencillo matarlos con el rifle de francotirador que acercarte, porque igual está rodeado de un montón de gente, ¿sabes? Y tú tienes métodos para disparar sin ser detectado, porque después también hay un sistema de que, claro, si tú estás disparando desde 200 metros, aunque oigan el disparo, no saben enseguida desde dónde han disparado. Pero si empiezas a hacer disparos desde la misma posición, empiezan a triangular claro. Tu posición, sí. ¿Vale? Y la gracia es que tienes que ir moviéndote. ¿Qué pasa? A un tío de un disparo francotirador lo matas de un tiro, básicamente, porque vas a la cabeza o a puntos vitales. Pero si te acercas y hay, pon, 20 tíos y empiezas con la metralleta, la pistola, te matan más pronto que tarde. Y además muchas veces, es por lo que vuelvo a lo mismo, cómo está diseñado el escenario, propicia de que la mejor opción suele ser la escopeta de francotirador. Después hay dos maneras también de pasar escopeta de francotirador, el rifle de francotirador. Me lo imagino ahí haciendo ¡pum! Y dice, no doy a nadie, ¿qué pasa? ¿Qué mierda es esta? Pues una escopeta normal de estas de cazador de dos cañones con una... El tío eliminando todos los arbustos aquí a su alrededor. O sea, ahí después pues coger, porque por ejemplo no lleva silenciador el rifle, pero coges munición silenciada, ¿no? Y puedes disparar, que te llegan a detectar también si disparas mucho, porque o ven el fogonazo o ven que alguien los está matando de algún sitio. Claro. Pero hay una cosa muy graciosa que te meten justo en la primera misión, que estás al lado de una base aérea alemana y todo el rato están pasando bombarderos Stuka por encima de la isla. Pues cuando pasan cerca tuyo, te sale como un marcador de que hacen ruido. Y si tú disparas, pues no oyen el disparo, porque claro, lo tapa el ruido de los aviones. Después ya en la segunda... las francopetas. En la segunda misión te meten otro añadido, que es un francotirador enemigo, ¿vale? Y hay un momento que tú te estás moviendo y tienes como un sentido, sexto sentido de francotirador, que te hace un aviso, pero para, oye, te están apuntando y te van a matar. Te avisa cuando te van a matar. Y muchas veces te matan. Pero hay un momento que si te pones a fijar, porque vete a saber dónde está y más o menos sabes dónde puede haber un francotirador, ves, pum, el destello de la lente. Y después ya entonces haces el típico duelo de francotiradores. Y no sé, el juego es muy divertido y es... O sea, y va muy fino, realmente. Lo más fácil de hacer, o sea, lo más fácil para ganar esos duelos de francotiradores es tirar el reloj de la consola para adelante y mueren de viejo. Sí, claro. Esto no. Y tiene una cosa que me hizo mucha gracia, porque hay que se ha hecho famoso, que han hecho estos tíos, que es una cámara de muerte, ¿no? Que cuando haces un disparo a la cabeza con el rifle de francotirador, ¿no? Se pone como en cámara lenta y ves cómo sale la bala, y a veces está, si estás a mucha distancia, está volando mucho rato la bala, y después se ve al receptor de la bala o la víctima como con rayos X, como los fatalities estos del Mortal Kombat. Sí, sí, sí. Como rayos X, y ves que le entra la bala y le destruye el cerebro. Son bastante asquerosetes. Y todo eso en cámara lenta, con el ruido parado, y digo, buah, esto voy a estar cansado en 0, bueno, no te cansas jamás. Y además mola, porque cuando matas a algunos seguidos, no te lo pones siempre porque decía, este hombre se va a agobiar. Y cuando no te lo pone, dice, me cago en la puta, no me la puedo. No sé si lo he matado o está en el suelo ahí. Tienen el Snyder Seal of Approval, ¿no? Sí, exacto. Y después, pero en divertido, ¿sabes? Y sin música horrorosa. Y lo que me hace mucha gracia es que en esta visión de rayos X de los nazis han modelado los testículos. Porque puedes dispararle, reventarle los testículos y te da puntos por dispararle los testículos. Porque los disparos en un ojo, en el cerebro, en la nuca y tal, o en el pulmón, te dan puntos. Eso, a Carmen no le gusta eso. God damn it, Butters, what did I say about shooting guys in the dick? What the hell is wrong with you? That is not cool, Butters. That is not cool. Carlos preguntaba qué versión jugabas. El 4 de PC. Y sé que hay uno de zombies que lo han hecho, que es el Zombie Army, me parece, Dead War. Yo sé que existe por lo menos el 4, que está porque lo han puesto ahora gratuito en el Game Pass. Esto no sé. Es que no lo han puesto también en el Plus, en el PS Plus. Puede ser. Pues este juego es muy recomendable porque es de los mismos que han hecho el Sniper Elite 4. Tiene exactamente la misma jugabilidad del Sniper Elite 4 y puedes llevar al protagonista del Sniper Elite 4. Es como un spin-off. Coño, pues joder, pues entonces lo tengo. Está chulo, chulo, la verdad. Hostia, tío. Matar zombies o nazis es moralmente guay. Pues sí, lo que dice Henry. Ahora lo de... Y si son zombies nazis, ya no te digo nada. Ahora con lo de esto del francotirador me has recordado una película que vi hace ya tiempo que me moló bastante. Una película super indie, que es como de terror y tal. Ahora saltas y dices, Dune. Dune. No recuerdo cómo se llama. Dave, super atento, indie. Al loro, hay que adivinar otra película. ¿Super indie? ¿De terror? Sí, bueno, terror porque, bueno, porque moría la gente. Es de unos payasos que van en un coche y de repente pues el coche se para como si hubieran pinchado, pero no es que hayan pinchado, es que les han disparado a la rueda. Ah. Y claro, es un francotirador que se los está cargando. Y es nada, es eso, o sea, eso es la película. Es un poco como la de Colin Farrell, ¿no? Hostia, tío. Que se queda atrapado en una cabina. Ah, sí. ¿Sabes cuál te digo? Sí, sí, sí, pero Colin Farrell, eso es una película de presupuesto y tal. Esta era una película súper indie. Pero está todo el rato en la cabina también. Hostia, ¿cómo se llamaba esta película? Tenet, dice Enrique. Tenet, no. Tenet no, vale. O sea, mira, a ver, una cosa de Carlos Asian que es muy interesante, porque zombies nazis o nazis zombies, ¿qué prima más? O sea, es peor un zombie nazi. ¿Que un porque, nazi? Claro, porque un nazi zombie es un nazi que se muere y se convierte en zombie. Sí. Pero un zombie que sale de su tumba y encima se hace nazi, o sea, es que ya sale con muy mala hostia en el cuerpo, ¿eh? Hombre, hay dos. Es un zombie que ha salido y a lo mejor es, yo que sé, un petimetre del siglo XV. Sale y digo, pues me hago nazi. Joder. La máscara 2, el hijo de la máscara, dicen. Sí, Don claro. Esta puede ser Downrange. Downrange puede ser, sí, 2. A ver, voy a buscarlo. Mientras, ¿tú no tenías que hablar de otra cosa? No, estoy esperando. Pues era eso, el Nipper Elite. Me está gustando mucho. Y para ser de 2017, que lo juego en PC. En PC lo pones a tope y los juegos del 2017 casi son como los que salen ahora en consola. Downrange en español, blanco perfecto. Downrange, efectivamente, es esta. Sí, sí, pues Downrange sí. En español no conoceréis el miedo. A mí, francopeta. Ay. Esta es. Valoración 4. Perfecto, como un negro en la nieve. Pues sí. Algo perfecto no era Van Damme. ¿Qué gráfica tienes, Jauma? Tengo una RTX 2060. Creo. Sí. ¿Cuánto le debí de poner yo? Porque Blanco aquí pone... Humano era de Van Damme. La de Blanco Humano era súper buena. Que era la de Van Damme que estaba en Nueva Orleans, que llevaba un super mulet. Que se llamaba Riesgo. No sé qué, Riesgo. Creo. Pero y era que cazaban. Era de John Boo. Y eran ricachones que cazaban a vagabundo. Y después se presentaban a las elecciones de Madrid. Ay, no, bueno. Conoceréis el miedo. Debería haber sido el título del capítulo si lo sabemos antes. A ver, Riesgo Boudreau, sí. Buenísimo, Riesgo Boudreau. Y era John Bull, acabo de decir, hostia. O sea, baneados los dos. Ay, super cabrón. Joder, pues sí. Pues no conoceréis el miedo, sería un título. Habría sido un título cojonudo, pero claro, como no podemos. Ah, bueno, ahora. Ahora todo lo pasado. Yo siempre digo, es que tendríamos que tirar para atrás, invertirnos, luego marcarnos. Mira, una. Como decir, ¿cómo funciona la máquina del tiempo? Yo no lo sé, es una puerta de estas giratorias que la hemos puesto a tinta para que no se vea el truco. Buenísimo. Bueno, a ver. Hubiese molado que le hubiese puesto papel de plata y tuberías de estas como de la nave de Astrogato, de los mundos de Yuppie. Ay, ¿y qué hay del libre albedrío? Christopher ya está suficientemente invertido, pues también es verdad. qué asco de gente. Está amarillo, porque ahora veo mi cámara que está como con los blancos bien y tú súper cálido o que tienes ictericia tú y toda tu casa. Porque es que todas las luces que tengo son súper, súper cálidas. Pero no las puedes graduar. No. Mira, yo ahora puedo hacer una cosa súper guay también. ¿Qué es esto, tío? No le puse estrellas. Madre mía, soy lamentable. Mira, me puedo poner dos focos como un youtuber. A peso. Soy lamentable. Ah, no, sí, mira. ¡Holo, tío! ¿Cómo me vine arriba, eh? Cuatro cristalos. A la de Downrange, sí, esta. Sí, vaya sí. Vaya payaso, la de Soul le pones tres. Cuatro, hombre. Es para matarte. Para lo que tiene que ser Soul. Ahí el tonto el culo este de que se muere. ¡Hostia! El otro estaba comedido, pero como tenía caña los de Stranger Things. Pues no, verá. Le quito estrellas. Spore la tiene en su lista de deseadas. Vale, hostia, pues mira, 4 cristrolos. Ahí lo lleváis. ¿Qué pasa? ¿Y está bien la peli esta? Downrange. Bueno, a mí me gustó. Le puse 4 cristrolos. Con 2 cojones ahí. Joder. Y está en España. Está, no está en Amazon ni está en Netflix. Bueno. ¿En dónde lo miras? Para saber si está en los sitios. En la red social hipster del momento, Letterboxd. Letterboxd. También te lo ponen. Sí, también te pone dónde puedes verla. Y en España, Google Play, pero claro, pagando, alquilando, dice, o Rakuten. Dice Electric de Jaume, la superluz esa es de iluminar la morgue. Pues sí, es que os vais a reír, pero como ya estoy viejo, necesito este tipo de luces. Que es esta, ¿ves? Y tiene aquí una lupa, ¿veis? Joder. Porque si no, es para pintar miniaturas. Pinto miniaturas. Y ya estoy viejo, empiezo a tener un poco de presbicia, o como se llame, y ya no veo todo lo bien que veía. Sigamos con el tema. Venga, dale caña. Just Watch también está guay. ¿Cuál es la otra página de estas? Sí. Esto nunca lo he entendido. Mira que yo veo muchas películas, presbicia es lo que tengo. Mira, Downrange está disponible en Amazon. Ah, hostia, pues no me salía. Me ponía Amazon US. Pues nada, genial. A ver si está en Amazon para pagar. Yo, ahora como han metido cosas. Yo. Dice, yo tengo alopecia, está peor que la presbicia. Yo juraría que la vi en Amazon, pero claro, ahora he mirado y ponía Amazon US. A lo mejor es. Bueno, mira, mal. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te está diciendo? No sé qué me está diciendo, alguna chorrada. No lo que yo quería que me dijeras, que quiero que me hables de Yakuza este amo de casa porque me interesa. No, calla, te estaba diciendo una cosa. El otro día vi Matrix 3, es cojonudo. Todo el que os diga que es mala, baneado. Matrix 3 cojonuda. ¿A ti te gusta? No lo sé, hace tiempo que no la veo. No, ahora te haces. A ti también te puedo banear, ¿eh? Te silencio. No, sí, cuando la vi me gustó. ¿Te gustó cuando viste? Es que, mira, que yo es difícil ver una cosa, es decir, hasta Origen me gustó. Pero Matrix Revolutions es un de propósito, es que es aburrida. Y tienen robots descapotables. O sea, haces un tanque descapotable y es igual de payaso. Porque hace calor. Son cosas no, que... No, o sea, te pones un robot y digo, tengo este robot con estas dos pistolas... Para matar a los robots grandes que vienen con los tentáculos que cortan, porque no disparan. O sea, se ve que los otros robots no han inventado las balas o algo así. Sí, todo sí, las balas. Sí. No sé, es magia. Hemos hecho un mundo virtual de la hostia, pero la pólvora no hemos llegado a eso. Sí, solo fuera aburrida. No, es que es aburrida y es mala. Dice, vamos a hacerlo descapotable. O sea, descapotable, ¿no? Ponerle una chapa. O sea, ya no una chapa, ponle unas gafas de bucear al tío que. Pero para que no le caiga la mierda. No. Es que es horroroso. Hace calor, es un problema el calor. Y sí, eso no... sí. Porque está cerca del núcleo, que es el único sitio donde aún hace calor. Pero le gusta por la referencia bíblica. Ni caso. Pues seguramente. A mí me gustó. Ah, eso, estaba diciendo que mira que yo veo películas y nunca. Y tengo amigos también que tienen la necesidad de esto, de páginas como Letterboxd, para llevar como un recuento de lo que han visto. Y yo nunca he sentido la necesidad de decir, oh, tengo que decir a todo el mundo si me ha gustado. Y si he sentido la necesidad, lo he dicho aquí. Ya, pero mira, ¿ves? Me sirve para decirlo aquí. Si no, no recordaría que... Porque después ni te acuerdas. Porque igual ahora te dicen, no, pues no, chido. Pues no sé, pues igual era mala. O sea, y le has dado 4. Cuando has visto... Es más, ni lo sabías. Estabas, una, que era como de terror, de matar gente. Y después la miro, y yo, tío, 4 cristrolos. Y pues buenas. No. Pero, a ver, yo pensaba que le había puesto 3.5. Pero porque sabía, porque tenía el recuerdo de que me había gustado. De hecho, lo he dicho, es una película que me gustó. Bueno. Espera un momento, que dice Matt Mardigan. Luego en Avatar te sacan los robots cubiertos y también te quejas. Me he quejado yo de los robots de Avatar en algún momento. No recuerdo yo que te hayas quejado de eso. Yo no recuerdo. Igual lo baneo antes de que conteste. No, pasó. Venga, ¿de qué tenías que hablar? Bueno, a ver, ¿tú has echado un vistazo al cómic este del Department of Truth? No, la verdad es que no, porque vale. En el móvil no lo voy a leer, lo tengo que leer en el iPad, tengo el lector de CBRs. Era y me lo puse para descargar y tardaba un montón y lo cancelé. Era curiosidad, porque el cómic este, que por cierto, me he leído un cómic en mi vida, es increíble, pero es porque casi casi Víctor me la ha metido por el cuello, o sea, porque me la ha pasado así directamente, pues si no, no lo leo. Ah, ha sido Víctor que te lo ha pasado. Ha sido Víctor, sí. Víctor es el culpable. Te lo pregunto esto porque el cómic, el dibujante, bueno, por lo menos el dibujante de los primeros números, luego ha cambiado, no sé si volverá o no volverá, es un tal Martin Simmons, que me recuerda poderosamente a Dave McKean, que es el portadista de Sandman. Y claro, por eso te preguntaba, tenía curiosidad porque algo de lo que me ha gustado bastante del cómic es sobre todo el arte, el dibujo, y digo, ahora lo verá ya o me dirá, esto hace vomitar a las putas ovejas o alguna cosa así. Es que lo estoy buscando ahora, Simmons. Martin Simmons, con D al final, DS. El guión es de un tal James Tynion IV. Simmons, sí, sí, es un apellido un poco... ¿Qué clase de nombre es este? Ya, no sé. Y lo que tiene tener un padre disléxico seguramente. Artista visual, que ponga ya, artista visual. Ya no te gusta, ¿no? No es la mejor de las... Definiciones, a ver. Pero sale algo. Bueno, el guionista... Sí, sale en dibujo de tío este. ¿Sí? ¿Y no nada? ¿No te da ictericia? Estoy mirando. Vale, hostia, bueno. Hay algunas cosas que no es que... O sea, es como una mezcla de... Dave McKean y Bill Sienkiewicz, que flipas, ¿no? Bueno, algunas... a mí... Y las portadas también se parece a este tan bueno de ahora, el de Batman, este buenísimo, el Sean Batman Caballero Blanco. No está mal, pero, ¿eh? Ah, bueno, vale, pues ya... Pero muy original, porque es que se le notan las referencias un pelín de más. Bueno, a pero mí... no me desagrada. Ah, bueno, vale. Pues nada, a mí realmente me ha gustado. Sobre todo creo que le queda bien a lo que es el cómic este. Y el guionista es un tal James Tynion IV. Cuando ya tienes en tu nombre, sí. ¿Cuarto? James Tynion IV, este es de puta madre. Este no es el que hizo... Ha hecho mucho de Batman, o sea que igual... Hizo de Batman, que dicen que es de las mejores. No la he leído. Esa sí que la tengo. Me la pasó también un oyente. Dicen que ha hecho una de las mejores temporadas de Batman. Pero de Batman a secas. De Batman. Vale. Del cómic. Vale, vale. No, no. Temporada de la serie de Batman. Vale. Últimas que han hecho. Sí, sí. De las mejores. No sé si es el que hacía. No, ese no. No era el que las hacía con el Greg Capullo. No lo sé. Ha hecho bastantes de Batman, ¿eh? Ha hecho otras cosas de Batman, aparte de la serie Batman. Bueno, es que creo que los tengo todos, los de Tyrion IV este. Vale, pues que no es Tyrion, ¿eh? Es Tynion. Tyrion es otro. Yo lo llamo como... ¿Qué tal los Batman de Katsura? Mal como todo lo que ha hecho Katsura. Pues el cómic es de Image, ¿vale? Empezó el año pasado, en septiembre, y lleva 7 números. Es decir, he leído los 7 que hay, y creo que habrá 10. A ver, sin spoilers. ¿Son números, pero comic book? ¿O son rollo tomitos? No, comic book. O sea, son a lo mejor 28 o 30 páginas cada número. Hostia, pues eso me lo pimplo rápido. Sí, sí, sí, sí. El prota es un tal Cole Turner, que es un profesor del FBI, que se dedica al estudio de foros y comunidades online de nacionalistas de derechas y a teorías... Eso me suena, perdona, el que guionizaba los dibujos de Capullo era Scott Snyder. ¿Qué me salía Zack Snyder? Y digo, no, Zack Snyder no es el director de cine. Sí, sí. Pues eso, se dedica a esto, a teorías conspiranoicas. Y en el primer cómic se ve cómo lo están interrogando sobre algo que ha descubierto en una conferencia terraplanista y él está convencido de que lo van a matar por ello. Claro, tú estás pensando qué ha descubierto, qué ha pasado y tal. Bueno, esto es un mínimo spoiler, pero la cuestión es que lo van a contratar para que forme parte del Department of Truth, el departamento de la verdad. Pero no voy a decir para qué son ni qué es lo que hacen. Entonces, me gusta, hombre, pues no sé, al final del episodio 1, cuando se revela qué pasa y qué había descubierto este hombre y tal, hostia, me decepcionó un poco, ¿vale? Porque... aunque hay que admitir que es terrorífico lo que descubre. Y me intrigaba como para seguir leyendo. Pero creo que si hubiera más de 10... Dice no sé. Víctor, di lo del muro. No, tío, es que no sé. No hagáis spoilers, porque ahora me ha hecho ganas leerlo. No digas nada más. No, y si hubiera más de 10, no sé si me daría como para seguir leyendo, porque no sé hasta dónde pueden estirar el tema. No sé, a mí... Para... No están spoilers, da igual, que no lo diga, Víctor. Te baneo, ¿eh? Para el que no lo ha leído... para el que lo ha leído, a mí, no sé, me habría gustado algo mucho más con los pies en la tierra, ¿sabes? Algo más de estudio psicológico, no tan magia. No sé. Pero, ¿qué vi el otro día que era como que al principio te lo vendían como, es algo así serio y al final era mal? Y no me pareció mal. ¿Qué era? ¿Era una película? No lo sé, pregúntale a Dave. Ahora estaba mirando el chat como si lo supiera. No sé qué vi, al final Ellos era, guau, wow, magia. nos leen la Bueno, mente. los serranos, puede ser. No sé, es muy teorías de Hostia, yo la seguí conspiración. leyendo, aún no me lo he acabado. Y mira que es cortito. O sea, seguí leyendo el cómic este de Alien 3 que te dije que hacían con el guión. Malo, malo, ¿eh? Malo, malo. No, no jodas. Vaya rollo. Porque no Poco. tenía estación espacial Bloodclaw. No, y se lo ha sacado la razón porque han sacado este cómic. Es que ahora sé que. Mira el hijo puta de Carlos que se está ganando otro ban. Dice, había una peli muy chula que hablan de desapariciones y al final eran un ovni que los abduce. Salía Ewan McGregor y Nicole Kidman. Sí, no, pero a ver, ahora está haciendo payaso, pero está mezclando dos pelis, no es la que yo decía, esta es Invasión, creo, o algo así. La está mezclando. La de Sherlock de Netflix. Sus padres no querían. Qué bueno. Pues nada, tiene puntos muy interesantes el cómic, eso sí, o sea que... Roberto, y una cantilada de ¡fush! Para arriba. Pero es que es verdad, os puse el link, hostia. Pues sí, hostia. Yo creo que el cómic este de Alien lo han sacado porque, por la gracia. Pero es lo que iba a decir, que igual no te gusta, pero es que los cómics de Alien nunca han sido muy buenos. Ay, bueno, sí, tampoco ha sido nunca para tirar cohetes. A mí, bueno, me han gustado unos cuantos, pero sí, en Pero a ti general. te ha gustado por lo que te ha gustado, porque si en vez de Alien es de, yo qué sé, un cangrejo con nunchacos, pues no te gusta. O igual sí. Pensaba que ibas a decir, a ti te ha gustado, pero te ha gustado Matrix 3, o sea que... También es verdad. Y la 2 que te ha gustado. Y la 2 que me ha gustado. La 2 al menos es aún más animada y sale cosas que no tienen ningún puto sentido. ¿Ves? Y Pero... sale Mónica Bellucci, que la vi en un pantallón y tenía unas tetas que parecía así Pero... como yo tumbado, ¿sabes? Coño, en la 3 la pelea con el agente Smith. El único problema es No, que... es mala esa pelea. No, está guay. ¿Sabes qué pelea es buena con el agente Smith? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? La de la 1, sí, ya. No, la que salen como cientos de agentes de mí. No, la de la 1, tío. Todo lo de más allá de la 1 es malo. Además, lo que más rabia me hizo es que la primera que se encuentra con un agente hace pipí. Y digo, oh, os han mejorado. Y ya está. Ya no es el elegido. Ya lucha igual que antes porque, oh, los han mejorado. Le han metido un Hombre, update. claro, los parches son la hostia. Sí, porque estaban los máquinas, que además da la casualidad que son máquinas, así pensando, digo, bueno, digo, no hemos inventado las balas, ¿dónde la podemos cagar también? Digo, podríamos hacer los agentes todopoderosos, pero como total, no hay ningún elegido, ni parece que vaya a hacerlo, hazlo, si lo puedes hacer así, hazlos así, y después ya si un caso, hacemos update. ¿Qué era? CD Projekt, lo que llamaban Matrix. Mira, justamente dice, estaban los polacos de Cyberpunk marchando a los agentes. Ay. Ay, coño, apareció Voynich. Ay, qué bueno. Bueno, que... Ah, Yo he ¿qué visto... haces? Yo, Parecía ¿qué? que te caías. No, no, no, estaba Es tirando... así, me levanto. Ahora te levantas, vas sin pantalón y todo. Un super flash. Yo he visto pelis, podemos hablar de pelis, es que me Ah, yo interesa... he visto la de que lo hablamos el otro día, la de Godzilla contra Kong. Oh, hostia, pues ahora hablar de ella, espera un momento. Está guay. Salen bichos y se pegan. Espera un momento, que Ya. no te escucho, no digas nada. Vale. O bueno, sí, di algo, pero no te metas conmigo. Tremendo payaso Christopher, ¿eh? Que le gusta Matrix 3. Es que hay que ser gañán. Es que vaya, míralo. Pues Te he lo que os pillado. decía, Godzilla contra Kong. Es El que otro si no, día vi Chicas de Fraternidad de la Bolera. si no se me va a olvidar, me voy a drogar en directo. Chicos, no os droguéis. ¿Queréis drogaros? La de Skull Island a mí me gustó, está bien. Es que todas estas que han hecho de monstruos me han gustado todas, pero a mí los monstruos me tienen ganado. Este Mamardigan que dice, el otro día vi Chicas de Fraternidad en la Bolera, gracias a nuestro maravilloso canal de la Isla Pirata. ¿Es el canal que tenemos nosotros también? No, Vale. es un canal en el que ni siquiera estoy. O sea... Pues Team Godzilla, dice Virustron, porque es un tremendo payaso cuando el que mola es King. ¿Qué va? Virustron, estoy de acuerdo contigo. Godzilla una cosa... tiene pulgares oponibles, vale, sí, los tiene. Pero tiene la cabecita muy pequeña. Pero no le hace falta más. Pero te pierdo los rayos. King Kong mola. ¿King Kong? King Kong mola. Es un mono grande, es un monaco, como el país. ¿Y cuándo han molado los simios? Mira, viva con solidaridad mamífera. Claro que sí, eres un traidor a tu raza. Soy un traidor, o sea, a mí. O sea, odias a King Kong y te gusta Matrix 3. Estaría a favor de los reptilianos, está clarísimo. Reptilianos. Pero tiene un puto aliento atómico, eso mola. Claro, gana porque tiene aliento atómico. Pero si no, ¿de qué? Pues me gustó, está bien, salen muchos... muchos bichos pegándose. Llamo, tú es que te identificas con un mono gigante looking for the man. se lo está buscando pues está... Mira, ahí lo dice. Nadie va a pensar en Barbra Pues, no, porque tendrían que haber sacado a Robin Smith. Me hace mucha gracia un comentario que hizo el director, que le preguntaron por qué no era más larga la película, y digo, porque si la hago más larga tienen que salir más escenas con humanos y nadie quiere ver eso. pero me hace gracia porque la clavé, o sea, no lo voy a hacer porque es spoiler, pero sale una cosa y sabía que iba a salir eso. Vale. Y cuando empieza al principio digo, va a salir eso. Y a poco que hayas visto películas de Godzilla, porque yo veía las antiguas. Buenísimas. Que la primera de Godzilla no se llama Godzilla, se llama Japón bajo el terror del monstruo. En Netflix está Porco Rosso y esa sí que es puta buena. No tiene ningún sentido que diga eso, pero tiene toda la razón del mundo. Porco Rosso es que Enric dice, en Netflix está Porco Rosso y esa sí es puta buena. Y es así, ya está. A callar. ¿Ves? Dice, sí, aceptaste de pleno. Pues sí. Además, ya cuando sale al principio lo ves enseguida. Team Godzilla. Tremendo payaso. Estoy mirando a ver si te contesta Jorge. ¿Jorge por qué? Porque es el que ha puesto antes Team Godzilla. Nada, ya yo le contesto a él, al revés. Le estoy diciendo que sí, que viva. Godzilla mola. La de Kong. No contesta nada. ¿Sabes? Pues... La de Kong es una mierda. Además, ¿cuál es la película que mola? Godzilla. La de Kong, la de la Isla Calavera, es una mierda de película. La Isla Calavera no es una mierda, está bien. ¿Sabes? Es mejor que Matrix 3. pero de calle. Sale Samuel L. Jackson, que es el negro bueno. O no, Morgan Freeman. No, el cabrón del Lauren Fipur, que sale de Morfeo, que mola. Fue en la segunda, digo, coño, relájate con el catering, cabrón. Ahora me llamo, ya no me llamo Morfeo, me llamo Carapán. El desgraciado se puso Fanegan. Bueno, venga. Siempre estuvo claro quién es el que tiene criterio en el podcast. Wow, pero es que quiere mucho que lo bane. Lo está buscando, pero fuerte, ¿eh? Lorenzo Fishburger. El Morfetas. La buena es la hija de Lauren Fishburger. El Morfetas. Con unas gafas sin patillas. Eso es lo más. Es lo con lo que se quedó todo el mundo. Y el móvil ese que sabría decir chac. Sí. Que después ibas a comprar. Y digo, quiero un móvil como el de Matrix. Era como un walkie-talkie de estos de la guerra de Vietnam. Pero hacía chac. Y después te vendían el móvil de Matrix. La de King Kong son buenas pelis. Y son lo que son, películas de entretenerse. Pues no sé. Como Matrix 3, que ni te entretiene ni nada. No supieron ver lo de smartphone, ¿eh? Para ellos lo que molaba era clac, el móvil ese que hacía. El clac. El clac. Eso era la hostia. Super futurista. Hija de Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne no es el que no fundaría la Iglesia de la Sanación, ¿no? Este tío. Arrestan. ¿Qué pasa? ¿La han arrestado? Arrestan a la hija de Lawrence Fishburne. ¿Por qué? Por tener tremendo culo. Hostia. La primogénita del actor, llamada Montana, pasó buena parte del sábado en comisaría y ahora podría enfrentarse a 3 años de cárcel tras dar positivo en varios contra el alcohol. ¿Qué es actriz porno? Ahí está, ese es el tema. Ah, es actriz porno. Es... ¿Cómo se sabe? No sé, eso dice la Wikipedia y nos fiamos de la Wikipedia. Montana ahora, Fishburne. ¿Qué pone? Películas 2. Hombre, el padre ha dicho, se te ha acabado el negocio. Pues para acabar... Para ir acabando, he visto la de Yakuza. casa a amo de casa, eso. Netflix de animación, que está basada en el manga de... Ahora no engaño a nadie porque se ve el brillo del actor de Google, ¿sabes? El manga de Kousuke Ono. Ya está, suficiente, perfecto. Está muy bien. Además me gusta porque son 5 capítulos, me parece, de media hora, pero en cada capítulo hay como subcapítulos. O sea, básicamente son sketches, ¿vale? De cosas. La historia va de un yakuza que lo llaman el dragón inmortal, que básicamente es Kazuma Kiryu. Es como un dragón. Una tarde tonta se fue y venció con las manos desnudas a dos clanes de yakuza y no sé qué historia. O sea, es como el yakuza más peligroso, más mítico. Pues por algún motivo acaba casándose y convirtiéndose en amo de casa. Porque la mujer trabaja bien, es el rollo de estándar japonés, pero girado, ¿no? Porque eso es lo que hacen en Japón. O sea, se ponen a trabajar mucho los maridos y las mujeres están en casa, porque el marido gana suficiente dinero para mantener a la familia. Pues ahí, igual, lo que, claro, el yakuza, pues está en amo de casa. Y además, es un amo de casa excelente, buenísimo, sabe cocinar, lo hace todo bien, pero tiene los ademanes del yakuza y es muy divertido. O sea, la verdad es que me ha gustado mucho. Dicho esto, a eso iba, porque ahora Arcano dice, tiene animación casi. O sea, me sorprende la desfachatez que tienen los que han hecho la serie de animación, porque básicamente lo que han hecho es coger las, supongo, las viñetas del cómic y colorearlas. Y hacer detrás del papel no tiene ningún tipo de animación de cuerpo. Lo único animado son las bocas. En Dragon Ball tampoco había mucha más animación, ¿eh? Tiene menos animación que Dragon Ball. O sea, no tiene animación. Lo único, yo lo estaba viendo y con mis conocimientos limitados de animación 2D dije, yo esto lo puedo hacer. Puedo hacer una serie así. Porque solo han animado las pocas. Jaume, puede lo ser... Lo de la rumba es maravilloso, eso es bueno. ¿Puede ser que que la escala ahora sea Akira y un yakuza amo de casa? en los extremos opuestos. Podría ser. Pero bueno, no la pondría tan abajo porque, hostia, al final me ha gustado. O sea, No. Me refiero a la animación. Terrible. O sea, estoy viendo con el niño dibujos alemanes de la Alemania comunista y están mejor animados que un yakuza. De yakuza a amo de casa. Pero la serie no os cuento nada, pero son sketches y es súper divertida. La verdad, me la he pimplado. Yo ya estoy viejo para según qué anime. Y tengo ganas, porque lo intento. O sea, pusieron la de Attack on Titan, lo intenté. La de todas las que están de moda. Después pusieron la de My Hero Academia. Sí. Lo intenté. Y ahora tengo, en algún momento, porque está en todos los Netflix del mundo menos el de aquí, pondrán la que está de moda, que es la de Demon Slayer, la de, tiene un nombre japonés, Kimetsu no Yaiba. Ni idea. Ve, esta es como súper famosa. Si fuese joven y enrollado lo sabría. Después igual tú te la pimplas. Y es como el nuevo, esto, la nueva que está de moda, vamos. Demon y tengo Slayer, ganas de verla, y me dice, la de Demon Slayer es buena, pero seguro que la veré y me aburriré igual. Y esta no, esta la he visto y yo, hostia, y, qué divertida. Y has dicho son 5 capítulos, media hora cada capítulo. Capítulos. Sí, wow. Son 5 capítulos, media hora, lo que después al final, en cada capítulo hay a lo mejor 6 capítulos. Y yo estoy viendo Jojo, que también me dicen, hostia, Jojo Bizarre Adventure, buenísima. O sea, la empecé a ver y... Muy larga, creo. No te aburrirás, yo me aburro muy fácil. Ah, bueno, la puedo comparar con Berserk, la nueva. A mí, ¿ves? La de Berserk, las dos pelis estas que hay de la Edad de Oro, sí que me las pimple también, porque es lo más divertido del manga. Y bueno, muy recomendable. Hay uno de los sketches, hay dos sketches que me hicieron especial risa. Uno que me parece que es el último, que habla con un... Porque siempre se va encontrando con gente de la yakuza, ¿no? Que lo reconocen y hay movidas y tal, y todos le tienen súper miedo. Después se confía porque dicen, si es un amo de casa, y después les pasa alguna burrada. Pues Golden Boy son 5 capítulos también. Pues no ha llovido de Golden Boy, me cago en la puta. Hay un capítulo que se encuentra con un ex jefe suyo de la yakuza. Ese es súper divertido. porque hay una movida con el jefe, porque además mola, porque el tío siempre está hablando como súper, o sea, soy un puza, no sé qué tal, y es buenísimo. Y después hay uno que, porque resulta que la mujer trabaja en algo, me parece, de animación y cosas así, o sea, y es súper friki y sigue una serie que es como la típica de Caballero Luna y Sailor Moon, que es las brujitas mágicas o algo así, o las policías brujitas o algo así, y el tío se va a comprar la temporada en Blu-ray de las policías brujitas a una... Es mola que hay un momento que está el tío con... no sé cómo lo... no sé cómo... que está el dependiente y digo, ah, pues sí, pues esta ni te empieza a contar toda la historia y le hace así en la nube. Dice, calla un momento. El otro. Pero mola cuando, porque no os lo contaré, pero hay un momento cuando se lo recuerda como acaba. Pero es que, mirala, o sea, está en Netflix, no tenéis excusa. Y está chulo, y es que el rollo del dibujo y tal es está muy guay. O sea, la cara que tiene el tío siempre que es de súper macarra, yakuza, porque además, o sea, el tío es amo de casa, pero va así peinado para atrás, va con las gafas de sol de aviador, pero va por la calle con el delantal de amo de casa, ¿sabes? Todo el rato así. Buenísimo. Eso tendría que ser una skin para el Kiryu. Hostia. Jugar al Yakuza 0. Mira, esto le pasa a muchísima gente, que dice Carlos, yo es una fumada, además cada temporada cambia el rollo bastante, pero hay que tener ganas de verla. Yo la vi por los memes, y digo, no es la primera persona que conozco que ve yo por los memes. Por los memes. Para tengo entender, que entender los memes de yo. Tengo que entender todos estos memes. Hombre, nosotros nos convendría, porque así entenderíamos los memes de Gonzalo que hace para Vanilla Star. Correcto. Que yo digo, será de yo, porque no entiendo nada. A ver, la pregunta que se hace todo el mundo, que es mentira, solo me la hago yo, es, en la serie esta de anime juegan al Mahjong, porque si no, no es Akurate. Ni merece la pena. Ostras, pues ahora no recuerdo, pero puede ser que lo jueguen de Yakuza, vamos a casa, ya hemos hablado de muchas cosas, tienes algo más de... ¡Ah, coño, no, sí, hostia! Claro que tengo algo más de lo que hablar. Ah. Tengo algo más de lo que hablar, de el juego estrella de momento, el SnowRunner. Ah, es Saber. Antes lo has comentado. Desarrollado por... Lo he dicho bien, Saber Interactive. No sabía si era Interactive. ¿De qué va el juego? ¿De qué va el juego? De uno que corre por la nieve. Imagínate que coges el Death Stranding, ¿no? Quitas todo lo rollo y te paseas. Ah, bien. Vale, pero... Cuando va a salir, dice, bueno, pues me voy a entregar esto. Y uno, no, llévate un camión. Que vas a ir a pie cargado, o sea, llévate un camión, no seas payaso. O sea, tenemos búnkers súper avanzados bajo tierra, no vamos a tener camión. Efectivamente. Básicamente, eres un redneck americano, yo le pongo redneck, que va en un camión con música country las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tienes que ir por las peores carreteras de Michigan... embarradas, barrizales, con arroyos, con piedras, a un sitio a buscar vigas y llevarlo a otro sitio para construir un puente. Y todo va así. O sea, he jugado el tutorial de las primeras misiones y es de hacer, eres un transportista, pero vas por carreteras súper chungas. O sea, tú lo ves, ves un tráiler, te explico como yo de qué va el juego y dices, pero esto qué puta mierda es. Y digo, ¿cómo puede ser divertido? Es súper divertido. Y es relajante. Es como decir, hostia, me puedo pegar aquí. O sea, yo lo probé para decir, a ver si va el juego tal. Y cuando me di cuenta, digo, hostia, tengo que ir a buscar el niño. Porque tenía que ir a buscar el niño y me sabe mal. Tengo que ir a asuntos sociales a buscarlo al colegio. Pero, hostia, engancha. Tal. Y es el rollo de que es un poco como lo del Death Stranding, que no caminas normal. O sea, que aprendes, dices, hostia, si el terreno es malo me va a costar caminar. Pues aquí es lo mismo. Ya, pero suele pasar. Vas con el camión y dices, pues si hay barro, tengo que mirar de pillar la trazada para no quedarme atascado en el barro. Puedes cambiar de marcha, poner la reductora, puedes poner tracción a cuatro ruedas en según qué coche. Después puedes usar el cabestrante del camión. O sea, esto, esas movidas. Y nunca, como me dijo, porque es que también se la ha pillado de Paco, el enfermo, dice, nunca me había dado cuenta de lo satisfactorio que puede ser salir del barro. Es que es una palabra que es como para poner al final del tráiler de Dune. Y digo, nunca me había dado cuenta de lo satisfactorio que es salir del barro. Ah, sí, mira, dice Roberto. Yo jugué al Spin Ties, que es de los mismos. O sea, es de la serie Spin Ties. Es un spin-off o la continuación. Y era la hostia quedarse embarrado. Parece una gilipollez, pero mola. Mola. Y en este es, vas cogiendo simulador de campo Perú, pues sí. Pues vas consiguiendo dinero, pues mejorar tu camión, pues comprar nuevos camiones, camiones oruga, cosas así. Después puedes viajar a otros mapas como Alaska, que saliendo ya del taller es una fiesta porque tienes que poner neumáticos de nieve y toda la pesca. Hombre, no es lo mismo en Perú. Y dice un puto Henry dice un puto simulador de camioneros rumanos, pocos papeles. Y después dice, sin ofender a nadie, que no sea un puto rumano con pocos papeles y camioneros. Y lo trepero de camiones no van en llamas. Lo que no hay son carreteras, creo. Sí, pues ahí tampoco. Pues el No Runner. Porque lo vi en un vídeo que salía un tío que decía exactamente lo mismo que yo, que decía, es un juego que no te da ganas de entrar, pero hostia, si pusiese una demo tal y la gente lo probase, entrarían a tope. Por cierto, Christopher, está el Horizon gratis en PlayStation por el Play at Home. Es verdad, sí, lo he... O sea, de basura de juego, salta el otro, no sé de cuál. Del Horizon, se refiere al Horizon. Me lo he metido en la biblioteca, igual lo juego, sí. Hostia, me echó para atrás, ¿eh? Y mira que me moló porque jugué la intro que no juegas, que sale así como la historieta y digo, guau. Digo, mira, de hecho el anterior a este es el Mud Runner. Seguro que no se ha descargado en 3D Gungeon. Un juego 100% ya, como lo he jugado en 3D Gungeon. Lo he jugado, no, lo tengo. Está muy guay. Sí, además, te gustaría, porque es el roguelike como más complicadete. Me parece como de los más difíciles que he jugado. Pues sí, el Enter the Gungeon me metí también a metérmelo ahí en la biblioteca. De hecho, no. De hecho, este lo tengo descargado y todo en la consola. El icono no es una cara así naranja sonriente, si no me equivoco. Pues sí, lo ¿Y tengo. ¿Y no lo has jugado? No. Lo he descargado, bueno, y no lo he puesto. A ver si te lo pasas. Ahora mismo. Ahora. Mira. A la expansión de Isaac no le has dado. Ya Dios, ya lo dije. O sea, lo jugaré cuando lo saquen en Switch. Que es donde tengo la partida buena del Isaac. Parecía que iba a decir que es donde tengo el Isaac comprado. No, lo tengo comprado en más plataformas. Pero la partida buena es la de Switch. Por supuesto. Si alguien quiere ver una cosa rara, tío, yo vi una comedia irlandesa llamada Extraordinary que... Igual le mola a alguien. A mí me gustó, pero igual es porque ya vengo con defecto de base. Esta me parece que no está ni en Netflix ni en Amazon. Es una película irlandesa. Piratona. Sí, es una comedia irlandesa, repito. O sea que a lo mejor hay que verlo con una alta tasa de alcohol en sangre. Igual no le hace gracia a nadie, pero a mí me hizo gracia. Y va de una tía, una profesora de autoescuela que tiene como poderes de medium, ¿no? Pero no quiere saber nada de ellos por algo que tiene que ver con la muerte de su padre y tal. Que hacía además vídeos sobre estas mierdas. Y resulta que la gente le llama más para que ella le resuelva sus asuntos sobrenaturales que para las clases de conducir. Y una de las llamadas es de un tío llamado Martin, que vive con su hija y con el espíritu de su mujer. Bueno, su mujer murió. Y mientras el antagonista, esos son los dos protagonistas, y mientras el malo, digamos, de la película es un músico esperpéntico llamado Christian Winter, que triunfó con un hit pop hace tiempo, además en la película sale el tráiler súper, súper, súper catastrófico, ¿sabes? Y el tío este quiere sacrificar a una virgen para hacer un pacto con el diablo, con Belcebú y tal, para volver a la popularidad. Y la película es una puta chorrada, pero a mí me resultó graciosa. Igual es mi sangre de saltabalcones, como dice el cabrón de Miquel. Además tiene un aire cutre sin pretensiones, o sea, es esperpéntico, no sé. Y me gustó sobre todo porque, mira, relacionado, hoy han compartido el póster de otra película que están haciendo de The Conjuring. Imagino que sí. Lo sabes, ¿no? Es vale. Que el demonio me obligó a hacerlo. Exacto, sí, que esto pues también va de mierdas sobrenaturales. Y claro, yo ya he dicho antes que me parece ridículo. ¿He visto el tráiler? Justo antes de grabar he visto el tráiler. ¿De esta de The Conjuring? Sí. Hostia, pues ahora me lo comentas. Y claro, a mí, o sea, ya lo he dicho antes, pero me parece ridículo que los siempre salen las películas y tal, que los espíritus pueden interactuar con la materia, pero mal. O sea, solo en según qué lugares mal rolleros, en momentos mal rolleros, de manera mal rollera, ¿sabes? Y la gente además se lo cree. Pues en esta película, nada más presentarse el personaje este de Martin, que está en el baño y se ha duchado o no sé qué, cierra el armario donde mete las mierdas, que son espejos, y ahí, escrito con vaho, hay un mensaje rollo saca la basura o alguna mierda de estas de la mujer. Pues la mujer vive con él Y claro, claro, es un espíritu y le va. Claro, ¿qué va a hacer? ¿Asustarlo? Hostia. No sé, no sé. Y hostia, ni muertas. Y la resolución, el final de la película, es que es una puta... Es una ida de olla. El tráiler de The Conjuring. El tráiler de Conjuring, pues... O sea, a mí me han gustado las de... The Conjuring, cuya traducción Picture Perfect es El Expediente Warren. Sí, sí, sí. La Conjura de los Necios, no. ¿Cómo se llamaba la primera? Expediente Warren solo. Era Expediente Warren, no sé cuántos. A ver, que lo digan aquí los del chat, que están más puestos que nosotros, mil veces. Creo, a mí siempre, o sea, lo del Expediente Warrington. Que a mí me mola como película de ficción, pero me calienta cuando pienso que esta gente existía de verdad y los estafadores terribles que debían ser las peores personas del mundo. Del mundo, sí, sí. Abogados y posesiones, eso es lo guay. El hit es como, me parece que es de alguien que... ¿El qué? Que dice Sitorro, abogados y posesiones. Ese es el giro de esta, porque esta lo que pasa es que el caso al que van, después de la primera que es terrorífica y la segunda que es más terrorífica pero en Inglaterra, lo cual lo hace más terrorífica, esta es como de un pueblo, de uno que hace como un asesinato terrible y dice que es el demonio que lo ha obligado a hacerlo. Y ellos van como a investigar a ver si es que estaba poseído. Vale. Y el tráiler es el típico tráiler de estas películas que enseñan como las escenitas. Que hay una que mola, que es como en una cama de agua, que hay un niño así, ay, en una cama de agua, y se ve que como se pega una cara a la cama de agua, pero está guay. Es muy típico porque lo ves cuando eso, está en la cama de agua, que se va a pegar. Eso ya se hizo. Eso ya se hizo en Freddy, en Pesadilla en el Mestizo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y además sí, en la 1. Sí. Los Warrington no son taladros. En Málaga los llaman los Warrington. No es coña. Ay. Pues eso, y el tráiler, pues, lo he visto también una vez. He visto los 8 primeros minutos de peli de Mortal Kombat. De Mortal Kombat. Que han puesto como un clip, que son los 8 primeros minutos, que sale el tío este, el guay del último samurái. Todos sabemos que el guay del último samurái no es ni Tom Cruise, ni... No, es el Sanada este. ¿Cómo se llama? El del pelo largo. Sí, sí, sí, sí, sí, que le enseña él. Pues sale este que hace de Scorpion. Y es como la historieta de que sale Sub-Zero o va a matar al clan de Scorpion. ¡Spoiler! ¡Madre mía! Y está guay, está guay. Y sale un trozo de pelea que está muy bien coreografiado y es muy violento y muy sangriento. Por eso te hacía súper ganas, ¿eh? ¿El qué? Que pues, has visto los 8 minutos y te has hypeado. No, ya me hacía ganas antes. Ahora he visto los 8 minutos y digo, hostia, al final estará bien. Los Lin Kuei y los Shirao Ryu, exacto. Los Lin Kuei son los de Bi-Han, que es el Sub-Zero malo, porque pues hay un Sub-Zero que es bueno, y los Shirao Ryu, los de Scorpio, que es no sé qué Hasada. Es una guarrada que en España no se puede ver en stream, al no tener HBO Max. Lo que es una guarrada que no se pueda ver en piratón, de la manera que a mí me gusta ver las cosas piratas. Un saludo a nuestro amigo Floppy. Ya, el actor que hace de guay en El Último Samurai se llama Hiroyuki Sanada, pues este. Lo que he dicho yo, Sanada. Sí, sí, lo has dicho, pero no has dicho el nombre y la gente se mosquea. ¿Sabes lo que pasa? El día 23 sale en HBO Max. Ah, ¿qué pasa? Que aún no está en HBO. Pensaba que salía el mismo día. ¿El día 23? Pues mañana. Seguro que se filtra rápido una copia ninja. Guay. Perfecto. Por eso no está aún. Porque la de Godzilla contra Kong ya la hemos visto bien. Yo no la he visto. Yo quiero verla. Pues la puedes ver. Ya. La tienes. Ya, lo sé. Oh, el trailer de Shang-Chi. Muy guay. La nueva de Marvel, que es de peleas de chinos. Ya, sí, lo que has dicho al principio, que sí, yo había visto el tráiler y no lo he visto. La verdad es que... Te lo he dicho, me parece, fuera de... Ah, que no habíamos empezado a grabar. Vale, puede ser. Sí, lo he visto, Está muy guay. No lo he visto el tráiler. Es que estoy como un poco... Estoy desconectado del mundo Marvel, así veo las cosas cuando salen y me sorprendo. Mola porque dice, estoy desconectado del mundo Marvel. Estoy desconectado del mundo, punto. Correcto. O aún se puede abreviar más. ¿Estoy? ¿Quién sabe si estoy o no? Ay. El otro día, o sea, la película que te mencionaba antes, la de Turbulencia Zombie, está rodada aquí, en Mallorca. En San Jordi, ¿verdad? Concretamente, sí. Tía, sí. En San Jordi, además, porque es que la gente, pero es que es normal, la gente o va a rodar a Quebec o a San Jordi. Claro. Son los mejores sitios del mundo para rodar. Las de Endgame estaban ahí. Sí, a San Jordi. Hostia, pues, en serio, fui a verla. Que aviones y zombies. ¿Eh? Que de aviones y zombies. No, a ver, se llama Turbulencia Zombie, ¿vale? El director es Martín Garrido. Y claro, pensaba... ¿Ah, que es mallorquina? Sí, sí, es mallorquina. Ah, vale, vale. ¿Y claro, dónde la has visto de cine? No, no, no, aquí en casa. Y el tema es que... te la ha pasado el Martín Garrido en un USB. A ver, no sabía que era mallorquina, sabía que era española. Y digo, bueno, a ver, o sea, quiero decir, puede ser otro Rec, que Rec me gustó. Rec me gustó mucho. O puede ser otro Karate a Muerte en Torremolinos. Ahí, ahí. Y me parece que ahí vamos. Lo curioso es que empecé a ver la película y o sea, es cutre a matar. O sea, es que ya te digo, es una película rodada aquí con cuatro duros, que ni siquiera es... No es de zombies, o sea, es de un grupo de frikis que quiere rodar una película de zombies para YouTube. Ah, vale. Y... básicamente que es un cómo se hizo esta película. Sí, y hostia, la cuestión es que no podía quitarla. O sea, por muy cutre que fuera y por muy chungo que fuera todo, o sea, no sé, no podía quitarlo. O sea, si no hubiera sido tan larga como es, porque hay, al final hay en medio hay un par de escenas que me sobraron y tal. Pero hostia, he visto películas que me han gustado menos, ¿eh? Y esta ha sido rodada que parecen cuatro colegas que han dicho, venga, vamos a hacer el suyo. Joder, pues como primer. Pero como el tema de que el tema es, bueno, a ver, es cierto, pero entre primer y esta hay... Ah, bueno, pero uno es un puto loco con saban de esto, no sé qué. Hostia, puta gracia, ¿eh? Es un puto loco, punto. No sé, no sé. Está bien, pero está gracioso. Es que no sé qué decirte, tío, porque la vas a ver y vas a decir, hostia, esto es una putísima mierda, pero no sé qué... ¿Dónde la has visto? Uy, no sé. Sí, está, la puedes ver, pero, o sea... En Amazon. Es que vas a ver 15 minutos y vas a decir, basta, pero no sé qué era, pero decía, hostia, no sé, quiero saber qué pasa después, aunque sea una subnormalidad. Además, cada 10 minutos ponían los planos los aviones. Mira lo que dice Más Canal, que dice, el Atlas de las Nubes la rodaron en la Tramuntana, ¿cierto? En el Torrendo Perois y de ya. ¿Y te acuerdas que nos planteamos ir al casting? ¡Hostias! Porque necesitaban gente con pelo largo y pinta de pirata. ¡Ostras! ¿Era para el Atlas de las Nubes? Sí, era para el Atlas de las Nubes. Pues, ¿sabes cuál rodaron también ahí que es mejor que el Atlas de las Nubes? Supongo, porque no la he visto. La de Sinbad y la Princesa. ¿Te acuerdas de Sinbad y la Princesa? Que es que tiene una princesa que se hace pequeñita. Pues esa la rodaron en el mismo sitio, en Torrendo Perois, que es como la isla de los cíclopes. Y hay un momento que va a pelearse con un mago y son las cuevas del Drac. No jodas. Sí. Hostia, pues ahora tengo que ver otra vez el Atlas de las Nubes porque la he visto. Pero, a ver, pero en esa no, yo digo en Sinbad y la Princesa. Ya, bueno, pero da igual. Sí, justo al principio cuando empieza, porque la he visto empezar muchas veces y me he dormido, cabrón. Justo cuando empieza es el Torrendo Perois. Hostia. La imagen de que está un tío como en una playa así, ese puto Torrendo Perois. Y ahora que pienso en el lugar... Pues sí, bueno, el Torrendo Perois, exactamente el final, que es Seco la Obra. Sí, ya, me imagino. No hay en medio del ¿Has camino. ¿Has estado tú, Seco la Obra? Sí. ¿Has nadado ahí? No. Acojona, ¿eh? Pues no he nadado. Acojona no, porque soy muy de edad, pero es como... Es una playa que no tendría que ser una playa, o sea, es la desembocadura de un torrente. O sea, tú te metes, tocas arena y de repente ¡fu! Y si miras con una careta o algo, es como... Así más avisar, no, porque es el Mediterráneo. Ya, es ya. Como se ha acabado la isla. Aquí ya no hay más isla, hay mar. Exacto. Dejaron de construir isla. Torreis de Poronga. Mira, el Carlos decía que igual me he hecho. Jason y los Argonautas también. Jason y los Argonautas también. Hostia, me mola Jocántaro como un jefe de Bloodborne. La pelea con el coloso. Tía, recuerdo la pelea con el coloso, pero no sabía que era ahí. Está bien. Si cada 2 metros hay un guiri, ¿dónde? Ahí en el en Seco la Obra. Miquel, que está diciendo que estás exagerando. No, pero hostia, baja rápido tú. No es como, o sea, eso te vas. La puta diferencia, te vas a playas de muro y estás andando una puta hora y no te llega el agua. Entras así y al final estás ahí tumbado con la barriga que te toca la arena para que... Se ha cortado, pero has dicho el agua, sí, que sí, no te llega. A los huevos. Ah, me imagino. Sí, Enric, me lo imaginaba. Una muy antigua, sé cuál es, la de Jason y los Argonautas. Buscan el vellocino de oro, que tiene la escena famosa que luchan contra los esqueletos que salen de los dientes de un dragón. También salen magos, en estas siempre salían magos. Yo recuerdo seguro que es la de Sinbad y la princesa. Puede ser que Jason y los Argonautas. Sí, rodaban muchas cosas aquí porque solían ser coproducciones italianas y demás. Muchas cosas rodaban aquí. Muy buenas estas películas. Ahora nos hacen... Mira, hicieron el puto remake de Furia de Titanes, más malo. Y después dije, la antigua era buena. Me la puse y digo, hostia, es muy mala. La antigua también de Furia de Titanes. Pero bueno. ¿Qué te esperabas? No, pero, por ejemplo, Jason y los Argonautas, eso. Vi un vídeo súper bueno, que es de... Me parece que ya lo he comentado alguna vez. Que es de un tío que tiene muy pocos vídeos español de cine... pero que son muy buenos, que se llama el tío, me da igual, buscarlo. Tiene un vídeo que habla de por qué está mal el stop motion de Jason y los Argonautas, de los esqueletos, y lo mejora el tío. O sea, ¿sí? Empieza ahí a hacerlo porque dice, el stop motion está muy guay y tal, pero tiene una cosa, que por eso, por ejemplo, Spielberg tenía ya un tío contratado para hacer los dinosaurios por stop motion, y al final no los hizo. Stop motion por una cosa, porque no se puede conseguir el desenfoque de movimiento. O en la época no se podía. Cuando lo haces por stop motion no hay desenfoque de movimiento. Es porque que, no se mueve. Ya, es que el de los esqueletos era doloroso. Hombre, para la época era la hostia, pero ya, claro, no. Es que realmente se mueven y el stop motion se nota por eso, porque no tiene desenfoque de movimiento. Ya, porque no y se mueve. El tío este lo que hace es que a mano le va metiendo desenfoque de movimiento a todas las escenas. Hostia, qué matada, tío. Joder, si Torro, yo tengo una prima en Mallorca. Si la veis, saludadla de mi parte, se llama Elvira. Por supuesto. No conozco a ni una sola Elvira. Yo sí. ¿Ah, sí? A ver si está. Conocí hace años a una Elvira, pero bueno. Elvira era... Sí, trabajaba con Daniela. Creo que sí que se llamaba Elvira. Pero no, la prima esta ni... Ahora, sí. O Elvira... Porque la confundo con una que se llamaba Ágada. Ágeda. Que hay pocas, ¿eh? En Mallorca, Ágedas. Que es Ágata. Mistress of the Dark, el otro. Escapando a visión, sí, que me lo recomendaste hace tiempo. Eso se llama. El canal de YouTube del pavo este es Escafandra Visión y es muy bueno. Y además habla de lo tonto que es Christopher Nolan. No, al final no dice que sea tonto, pero que es una cosa muy graciosa que no sabía, que dice, a ver, habla de formatos de películas, ¿no? Que hay películas que usan el formato de manera creativa. Que hay una, por ejemplo, que es que va haciendo más panorámico a medida que avanza. No, al revés, lo va cerrando. Es como una película como de thriller o algo así y te va cerrando el formato a medida que avanza, como haciéndolo cada vez más agobiante. Y sale, en cambio Nolan usa el IMAX de manera arbitraria. O sea, realmente, y pone como Batman el Caballero Oscuro, ¿no? La segunda, y dice, aquí hay escenas en que un plano está en IMAX y el contraplano de la misma escena no. Hostia. Porque no podía. Y va haciendo... Y claro, tú no te fijas, pero el tío este que lo sabe, dice... O sea, este no lo hizo por ningún tipo de sentido artístico. Lo puso cuando pudo. Ya. ¿Que se podía aquí? Sí. Venga. ¿Que la cámara está ahí atada, anclada al suelo? Digo, pues sin imán. Me pareció súper interesante. Luego lo hace Snyder en JLA y todos son pegar en aire, lo que es un payaso. Bueno, gente. Sí, bueno, Enric se va, pero nosotros también. Sí, sí, sí, sí. Me parece que no tiene nada más que decir. Parece que lo hemos hecho para Enric. Ahora se va y bueno. Bueno, ya está. Si Enric se va, lo cerramos, está claro. Va un enit a todos. Va un enit, Enric. Como The Room y sus dos tipos de para. Pero bueno. No, story, mañana curros, ¿eh? Y todos, menos yo que estoy en el paro. Pero tengo que madrugar igual, así que... Eres un tío decente que madruga. Bueno, pues nada, gente. Muchas gracias por haber estado ahí. Y gracias, como siempre, a los que nos apoyan en Patreon. Que sois más guays que nosotros. Y nada, volveremos con el 111. Sí, es verdad, Piltrón. Mañana es fiesta. ¿Mañana es fiesta dónde? ¿Qué dice este? ¿Dónde está Jorge? En León. Joder. Así que mañana toca... ¿Qué cabrones? Por la mañana. ¿Qué cabrones? Pues... Con esto y un bizcocho, el próximo episodio es el 111, ¿eh? 111. Eso ya es. Eso significa algo. Nos faltan solo 555 al número de la bestia. Sí, sí, sí, sí. Tendremos que darnos un poco de prisa. O si no, estaremos muertos para cuando llegue eso. Uno, Comunidad uno, de Castilla y León. Soria también. Sí, pero Enric no tiene fiesta. Pues nos vemos pronto, espero. 2 semanas. Sí, como tarde 2 semanas seguramente, porque ya ha pasado a ser bisemanal. O igual la semana que viene. Ah, en próximos capítulos igual tenemos invitados. Te lo tengo que comentar. Por cierto, te lo digo aquí en el área. Sí. Mm. Y no son los de siempre, así que... Ah, ¿no? No. Ahora te he sorprendido, ahora estás intrigado, ¿eh? Sí, ahora estoy intrigado. Pues nada. Buenas noches, gente. Hasta luego. Hasta luego. Yo... Siempre dices un tío cuando estoy cortando, me cago en tu vida. Esa es la gracia. Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. O sea, mal no puede salir nada. Ya está. Ya está. ¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí? Prueba de audio. No. No, no hay nadie. Hay 0 espectadores. No, Miguel Ángel ya ha dicho algo. Pero bueno, que haya 0 espectadores no quiere decir que pues no haya si nadie. Si no hay nadie, yo paso. Me pongo mi móvil. Ahora Miguel Ángel dice sí, sí que hay alguien. Vale, pues entonces me pone a mirar el móvil. Queríamos decir a alguien importante. No, no tú, Miguel Ángel. Qué faltada. Sí que estoy maldito bastardo. Sí que... maldito bastardo. El moderador este auto ya pasa de todo, maldito bastardo. Dice, me parece correcto. Hombre, porque no lo ha dicho a nosotros. Ah, yo tengo juegos de los que hablar. Oh, pues perfectísimo. ¿Tú tienes algún Yakuza de los que hablar? Yo puedo volver a hablar del Yakuza Kiwami. Siempre es... No, pero has empezado... ¿A qué estás jugando ahora? Al Yakuza 0. Y después seguirás con el 2, no, 3, no, 4, no, no, no, 5, después haré un break. Haré un break. Y seguramente... Sí. Bueno, quiero jugar al Doom Eternal. El Doom Eternal es algo que tengo ahí clavado. Uf. Que quiero jugar. Doom Eternal. Tú te lo pusiste, ¿no? ¿Dijiste? Puta madre. Sí, y tuviste sí, problemas lo para hice hacer como streaming. Dos niveles. Me pegó taquicardia, pero tengo muchas cosas. No, no juego a nada. Bueno, sí, ahora verás a lo que juego. Ah, que vale. Para reírse. El Loop Hero. Aparte. ¿Se me ha muerto solo a mí? No lo sé. Yo... A mí me sale como que estoy emitiendo. Tú lo tienes puesto. Uh-huh. Yo tengo el Twitch puesto y parece que me va. Y mira, buenas, Fer, dice no. Buenas. Sí, buenas. Se ha muerto a él. A ver si alguien te ha baneado temporalmente. Yo no he sido. No, no, no. Broma, si alguien ha baneado, no yo no he baneado. Sido. ¿Cómo se hacía esto? Porque era súper guay. Tenlo preparado para cuando entre Virustron, lo sacas inmediatamente. Esa es carta de expulsión. Es que no son las 10 todavía. Esto es... Hostia, no me acuerdo cómo se hacía, macho. Esto es contenido. Qué extra. Mal. Bueno. Esto es para los Patreons. Buenas a los que vayan viniendo. Espera, no podemos empezar todavía, son las 10. ¿Qué hora es? Son las 10 menos 3, ¿no? Vale, pues estos son 3 minutos de decir chorradas. como si el resto del podcast no fuera lo mismo. ¿Has visto el tráiler de la de Marvel de chinos? No. De Shang-Chi. No. Está, no, no, no. Está guay. Me ha dado pereza verla porque era de chinos. Falta más gratuita. Canal eliminado por racismo. Calla, que no hace falta que lo mire un moderador, ¿eh? Pilla palabras. Pilla palabras. Ah, pues mira. ¿Lo viste este uno español que es este que se hizo famoso por el meme este de esto no es ningún juego, no sé qué, que es como gallego? Tía, ni idea. No sé de qué estás hablando. No sé de qué me estás hablando. Que dice, todo, yo cuando juego me cabreo que flipa si pierdo y cosas así. Vale, Arca ha entrado. Chorradas, pues el tío este Chocas, dijo dice Caraje. Este mismo, este me parece que dijo negrata en inglés, ¿no? Uh-huh. En un streaming, pum, baneado. ¡Ulú! Fuera, a tu casa. Hostia, pero están muy pejilgueros los yankees. Y el tío, ¿no? Pero intentando demostrar que lo dijo en un contexto plausible, ¿no? Tío, es que dije negrata porque era negro y me caía mal. Va. Hay mucha exageración. Y Caraje dice que cree. Creo que ni lo dijo, solo alguien que pasaba por el juego junto a él. Imagínate. Mira, qué bien. O sea, es que ya es de sacar las cosas de quicio. Pero bueno, yo supongo que cuando empiezas a. ¿Qué es esto de manda? Revisité FLCL. Furikuri. No tenemos ningún podcast hablando de esa, ¿no? Aunque me lo han recomendado. Es un anime. Es el FL. Un anime, ah, un anime. Aunque me lo han recomendado muy, muy fuertemente. No hay ningún podcast hablando de ella porque no la he visto, básicamente. Hoy, como podéis ver en el título del podcast, vamos a hablar de anime también. Miquel dice decir chorradas hablando de Miguel Bosé. Bueno, a ver, ya podemos empezar, ¿no? ¿Se nos oye bien? ¿Alguien que diga es raro que no se ha quejado la gente? Exacto. Porque todos son, si no escuchamos a Cristo, no sé qué, no sé cuántos. Se nos debe de oír bien porque nadie se ha quejado. Animación muy, muy buena. FLC. Furikuri. ¿Dónde está? Ni idea. Pero ¿por qué dices eso si eso claramente no pone? ¿Qué son las siglas? Porque los japoneses son así, Yaume. ¿Yo qué quieres que te diga? Ah, porque pronuncian FLCL Furikuri. Claro. Bueno, que dice, sí, se os escucha bien. Porque hay gente que tiene una coronita al lado. Porque es gente que nos cae bien. Ah, porque tiene Twitch Prime. Con el Prime Gaming. Marie Curie, dice el otro. Marie Curie. Hostia, hace dos semanas vi la película de esta de Marie Curie. Hace dos semanas murió Marie Curie. Y con sí. La radioactividad ha vivido hasta nuestra época. Conserva la peli de Marie Curie. ¿Y qué tal? Me alto. Es lo que hay.